¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Thank you. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.